mañana al despertarme oía una voz sin fin. Salsa, rumba y amor, montuno, mambo y tambor. Luego sonaba Héctor, acompañado de Willy. Era la faña de Johnny Pacheco con sus estrellas para improvisar. Era la fiesta de la vieja luna, era la fiesta en el Bronx. Más con el paso de los años mi música se cambió. Se olvidó de su gente, del pobre trabajador. Pero como el ave fénix, de sus cenizas nació ese regreso de mi jibarita, de todo el Caribe y de mi nación. Es el momento de encender la fiesta, amor y celebración. Desde ahora vivo soñando, la fiesta va a comenzar. ¡Ale, le, le, le, caballero, te digo! Gorbea, párame que no puedo. Gorbéate, güey. Gozar. Ae, para los que saben.